A las palabras no solo se las lleva el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Millones de argentinos no tienen hoy la posibilidad de acceder a los servicios de televisión paga, como el cable o el satélite. Entonces, para ver más señales, para poder verlas por aire sin tener que pagar de manera gratuita 10, 15 o 20 señales, va a tener que acudir a la televisión digital. Esto habilita una alternativa de acceso a la comunicación que estaba inhibida. Esto es lo que hace el gobierno con la digitalización de la televisión. Muy bien, ahí escuchamos al coordinador general del sistema de televisión digital explicando un poco lo que significa la digitalización que se viene para el país. Un proceso que tiene como comienzo la instalación del primer transmisor digital donado por Japón, que a su vez es la norma que eligió el país para empezar a transmitir digitalmente. Bueno, hace un tiempo que se viene hablando en algunos ámbitos más bien reducidos sobre la digitalización. Ahora saltó un poco más a la esfera pública frente a que el gobierno del Estado argentino empezó a darle, a instalarla prácticamente, con el reparto de 1.200.000, creo que eran. 1.200.000 codificadores. Codificadores, sí. ¿Por qué el codificador? Por ahí está bueno saber todas esas cosas. La televisión digital, justamente, lo que se va a hacer es transmitir la televisión abierta, la televisión por aire, en un formato digital en vez del formato analógico que es el actual. Es decir, digital, con número binario, con todo ese chorro de palito de unos y ceros que se acomodan de diferentes formas y generan información, por eso. Ahora, para estas transmisiones lo que hace falta es adaptar los equipos para la recepción. La recepción sigue siendo por antena, igual que hasta ahora, pero hay que adaptar el equipo para que pueda recibirlo. De ahí, los codificadores que se reparten. Es decir, va a ser necesario durante un tiempo ponerle codificador al televisor o bien comprar televisores que ya, no sé si ya están viniendo o no, pero van a empezar a venir con los codificadores incorporados. A eso se le puede sumar celulares, computadoras, Pocket TV. Y las telefónicas ya lanzaron un celular Samsung y LG que sale $800 y que también captan la televisión digital terrestre. Y para las notebooks y PC hogareñas también se va a poder utilizar una especie de pendrive y con eso se va a poder captar la televisión digital. Exacto. Bueno, lo que hacía falta. Se está desarrollando en varias partes del mundo, en varias incluso más avanzado que en Argentina. En Argentina está previsto que coexista la televisión por aire digital y la analógica hasta el 2019, si no me equivoco, que es el año del denominado apagón analógico. En ese momento, toda la televisión por aire va a ser digital. En otros países es más pronto, en Estados Unidos es en 2012 el apagón analógico. Es ahora ya nomás dentro de 2 años. Lo que hubo que elegir para poder largar la televisión digital era cuál era la norma. ¿Cuál era la norma? Vendría a ser ¿cómo se haría? El tipo de codificación. Claro, el código. La forma, no sé cómo decir, la forma tecnológica en la que iba a funcionar. Que hay tres básicamente en el mundo. Tres principales, una de Estados Unidos, una europea y una japonesa. Así es. Y hay una especie de cuarta que fue la que usó Brasil. Brasil adaptó la norma japonesa y le hizo algunas adaptaciones para su propio país. Esa norma, adaptada por Brasil, es la que eligió utilizar Argentina. Nos entendemos, el tipo de norma que se elija establece una serie de diferencias en cuanto a posibilidades, en cuanto a precio de los codificadores, en cuanto a cómo se hacen las instalaciones. Argentina, cuando estaba Cameron en la Secretaría de Comunicaciones del Estado, eligió, creo que en el año 98, eligió alegremente la norma de Estados Unidos, sin ningún estudio ni nada, dijeron esa. Ojo, ahí atrás de eso hay mucho lobby. O sea, no. Claro, la decisión de una norma u otra implica toda una industrialización, un mercado que, digamos, las ganancias... Básicamente, ¿a quién le vas a comprar los aparatos necesarios? Y lo que implicó la elección de esta norma fue un proceso posterior de industrialización nacional para poder abastecer al mercado de los aparatos para poder acceder a la televisión digital. Bien. El mercado, a ver, los transmisores que se están repartiendo y el área de cobertura en este momento es solo una parte de Buenos Aires. Es Capital Federal y Gran Buenos Aires, básicamente. Y por ahora son dos los canales que están transmitiendo en televisión digital, que son Canal 7 y Canal Encuentro, los dos canales del Estado. Canal 9 está haciendo algunas transmisiones de forma... De prueba. Sí, experimental. Ajá. En el Canal 47, si no recuerdo mal, y... En realidad, el resto de los canales que se emiten por aire no lo estaban haciendo porque estaba suspendida la ley. Claro, entonces no se le podía otorgar falta. Claro. Ahora, con la ley ya aprobada por la Corte, se supone que van a empezar a transmitir por aire de las dos formas, de la forma analógica y digital hasta el 2019. O sea que necesitan que se apruebe, que entre en funcionamiento la ley para poder transmitir. Bueno, una de las cosas que decíamos, mencionábamos, que implica la digitalización es que en cada canal de los que hay ahora, el ancho de banda que utiliza, que es necesario para cada canal con la transmisión analógica, es mucho menor y necesario para la transmisión digital, lo que implica que en el espacio que ahora hay un canal de televisión, va a poder haber 5 o 6 canales. De ahí, una que el Estado ya garantizó que habría unos 15 canales de televisión gratuita. Uno va a ser el canal de Paca Paca, el programa infantil de Encuentro va a ser un canal. Encuentro Canal 7. El de Cine Nacional. Un canal del Inca. Que va a ser Inca TV. Y algunos otros más que todavía no se conocen, pero se supone que va a ser entre 15 y 20 canales. Además de los canales de televisión por aire que privados, existen actualmente. Claro. Ahora, ¿cuál es otra importancia? Justamente se va, al poder entrar más canales, se amplía de una manera enorme el espectro de canales justamente que puede haber. Y ahí es donde adquiere mucha importancia una de las partes de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, cuando establece cómo se van a distribuir esas frecuencias, esos canales. La ley lo que establece es que un 33% tiene que estar reservado a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Televisión comunitaria de distintos tipos, no solo comunitaria, sin fines de lucro. Bueno, eso, la ley no es retroactiva, entonces no es que va a repartir los canales ya existentes, sino que todos los canales que se abran a partir de ahora va a tener que respetar ese porcentaje en su distribución. Así es. Lo que, si no estuviera esta ley, se seguiría adjudicando... De cualquier manera, y lo podría tener que ponga más plata sin tener ninguna restricción de ese tipo. Si te parece, podemos escuchar al coordinador general del sistema de televisión digital, Osvaldo Nemirovsi, que habla sobre la implementación de TV Digital. Es un sistema de transmisión digital que consiste en un muestreo y codificación de imágenes que se da en un flujo de datos binarios, es decir, ceros y unos. Se transmite binariamente, se traduce la vieja señal del impulso eléctrico, la onda herciana, y eso que hablaban los locutores hace 40 años, que decían el éter, la onda. Bueno, esto se traduce, se muestrea, se codifica las imágenes, se comprime el audio y el video, y eso da una calidad extraordinaria. Esto es, para quien quiere ver bien, es una suerte de democratizar la estética, que no es poco. Sí. Se terminó que ven bien los que tienen un buen televisor y viven en zonas acomodadas. Ahora va a haber igual el que vive en los Valles Calchaquíes, en Purmamarca, en Río Chico, en mi provincia, o en Recoleta. Van a haber igual, no es poca cosa. Pero lo más importante es la aplicabilidad social que tiene este sistema, que permite una mayor oferta de contenidos, permite un espectro más grande, donde mucha gente que estuvo inhibida durante años de estar en la redistribución va a poder estar. Bien, ahí escuchábamos a Osvaldo Nemirovsi, él es coordinador general del sistema de televisión digital, un poco explicando esto de la ampliación del espectro que implica la adopción de la tecnología digital. Tecnología digital que también va a pasar a utilizarse en lo que es la radio. Exactamente. La radio está mucho más atrasado, no atrasado tecnológicamente en que no exista, sino la implementación acá en Argentina viene más lenta. De todos modos, para la radio el sistema es bastante similar, hay que elegir una norma de las que hay, que no son las mismas que la de la televisión. También hay que hacer estudios, ver cuál norma conviene, tener en cuenta distintos factores. Y eso también va a implicar que también se van a ampliar las posibilidades de frecuencias de las radios, Y también va a implicar, por ejemplo, que va a desaparecer el sonido espantoso de la amplitud modulada, porque con la digitalización justamente se compensa el sonido, llega de otra forma, entonces dejaría de haber esa diferencia de sonido que uno puede percibir entre las FM y de hecho, las AM. Se va a unificar y no va a existir FM. FM y AM. Pero bueno, todavía como... digamos, en lo que es comunicación siempre rige o va delante de todo la televisión por ser el medio de mayor ganancia, digamos, y de mayor, no sé si más difusión, porque la radio también existe. No, una... pero esta diferencia importante sí hay. En materia de medios está mucho más desarrollada la radio por parte de las organizaciones y la radio comunitaria que la televisión. Uh-huh. Eso quiere decir... tanto un canal de televisión como una radio que quiere pasarse o que tenga que pasarse la digitalización tiene que hacer una serie de inversiones, tiene que cambiar los equipos. Es muy importante tener en cuenta a la hora de definir cuál va a ser la norma a adoptar y cómo se va a implementar, que las radios comunitarias pueden acceder a eso sin problemas. Si no, se va a generar una diferencia importantísima entre el que tiene plata va a poder adaptar su equipo fácilmente, uh-huh, y el que no. Con la televisión pasa lo mismo, solo que lamentablemente la televisión en manos de organizaciones comunitarias sin fines de lucro no está prácticamente desarrollada en este país. Por eso es tan importante la instancia que se viene en relación a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual cuando se habla de la reglamentación de la ley. Cuando se habla de la reglamentación de la ley hay... una posibilidad de disputar todas estas cuestiones que no están estrictamente definidas en la ley y van a ser como las demandas de estos grupos, digamos, no comerciales van a tener que luchar por eso, ¿no? Así que, bueno, esperemos que nos den bolilla. ¿Seguimos escuchando la música, Andrés? Exacto, vamos a salir con Gonza Sufi. Desde el sello discográfico que lo alberga desde 2008, lo presentaron diciendo que la mística llegaba al club. Ajá. Así lo, ahí llega la mística al club, dijeron. A Sufi lo describen como a un tipo singular de kilométricos dreadlocks y voz ajada pero cargada de soul. También ¿qué deben ser kilométricos dreadlocks? Y claro, rastas muy largas. En que vos... el tipo viene a tu casa y llega y las rastas llegan varios minutos después, depende a cuántos kilómetros por hora vas caminando. O sea que no habría que cerrarle la puerta. No. También lo describieron como un místico de la calle, de enigmática personalidad e himnos profundos en juego. Que toma, chúpate esa mandarina. Un espíritu libre apuntando con sus rezos, sus canciones, al cosmos entre beats y psicodelia. Escuchamos de Gonza Sufi, Dead End.